voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Hola, ¿cómo estás? Volvemos a estar en tu grata compañía, como nos gusta hacerlo semana tras semana en estos, como bien sabes, 60 minutos de pura Radio Rock, donde, como siempre, te invito, si lo estás haciendo desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida, a estarnos escuchando. Y seguro que disfrutando de estas bandas que te esperamos te gusten y que indagues, que las conozcas, que profundices en ellas. Y como no, también recordarte que tenemos nuestro email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar entrevistas de muchas de estas bandas en un formato más largo en asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Y nos vamos a acercar a arrancar, como nos gusta, como nos mola, con heavy metal. En este caso, con el disco La Forja de una Leyenda, que nos han hecho partícipes la banda barcelonesa Legendarian. Una banda que se pone de galones el heavy metal clásico, pero también no deja la modernidad dentro de ese género con el power metal. Te digo su formación: a la voz Chel, como violín Arnau, a la guitarra Sito, a la flauta Keral, a la batería David, a los teclados Sergi y al bajo Falu. Ya puedes ver que la condimentación de esta banda no se queda en el formato clásico, sino que adereza otros sonidos que ensalzan en muchas ocasiones y que han dado vida al género, y que la banda, como bien te digo, Legendarian, en esta La Forja de una Leyenda, nos acerca a conocer una banda muy interesante, con muchos elementos, sin lugar a dudas, del sonido clásico, pero también moderno, en un disco que no debes de perderte y del cual te voy a ofrecer una de sus píldoras. Vamos a escuchar el segundo de los cortes, este Nimue, que da arranque al programa, a la nueva edición del programa. Como siempre, agradeciéndote tu escuchas, estás con Legendarian. Thank you. esa mezcolanza de letras medievales, de cuentos clásicos, y ese final que te puede recordar a los o a la banda de José Carlos Molina, a los New. Muy buena banda la que has escuchado, Legendarian. Seguiremos dándoles visibilidad en el programa y nos vamos hasta tierras valencianas, no dejamos el Mediterráneo y nos acercamos a escuchar a Patéticos. Acaban de poner en funcionamiento este trabajo, este Sin Esperanza, un total, te lo digo ahora mismo, de 11 temas, uno de ellos una intro, y para ir conociendo a Patéticos nos quedamos escuchando este tema que se llama Sensaciones Reveladoras, de otra banda también que nos ofrece contundencia dentro de un metal evolucionado que a través de este Sin Esperanza, y nunca mejor dicho, poco viendo la imagen de lo ocurrido en aquella triste dana que aconteció en nuestro país, sobre todo en Valencia, evidentemente, Patéticos lo ponen en vía de comunicación con su oyente. Ahí están. Imágenes perdidas se han vuelto a la y comenzamos, como bien estás dando, de una manera muy clásica, también con el sonido de Patheticus, que suenan, como has podido escuchar, una banda que también, gente veterana, pero que suenan frescos. A mí todo lo que sea, al fin y al cabo, el heavy metal, creo que hay que darle un aplauso, porque en estos días no vive el heavy metal clásico su mejor momento, pero seguimos proponiéndote bandas que llegan a nuestras manos y en formato físico, que eso siempre nos gusta, como son Crimson Coven. Bajo los auspicios del no saber de momento quiénes son los componentes, esperemos ya que para los próximos meses este enigma sea desvelado. Crimson Coven, la banda madrileña, nos hizo partícipes de estos tres temas. Uno de ellos, este Unleash de Kraken, es el corte, un tema largo, pero que te va a poner la pista de este Cero de Génesis, este, como bien te digo, EP de tres temas de esta banda madrileña, que vas a tener que estar muy pendiente de ellos, como son Crimson Coven. Yeah. Hoy no nos sacamos de la boca el heavy metal clásico, pero es que lo de Crimson Coven, la verdad es que es para quitarse el sombrero. Me parece que lo que hacen, y esperemos pronto conocer la gente que está detrás de este grupo, pues desde luego son auténticos conocedores de lo que es el género. Nos vamos hasta Barcelona de nuevo, hasta Castelterkol. Creo que lo digo bien o no lo digo bien. Ellos cantan en catalán y lo componen Carol como voz principal, Mara a la guitarra, Dani al bajo y Marc a la batería y voces. Cuarteto, como he dicho, catalán, cru, entre mezclas de un metal con tintes hardcoreanos por la rapidez que tiene su música. Y Foscuria es su segundo trabajo discográfico, del cual vamos a extraer Esclaus de la Teba Rabia, dentro de las bandas asociadas que semana tras semana nos recomienda asaltomataradiorock.com. Ahí se queda esta fantástica banda que nos recomiendan, como te decía anteriormente, desde bandas asociadas en Asalto Mata radiorock.com y que nos lleva a escuchar a la banda catalana que con su tercer EP, Metal Four, vuelven, como bien te decía anteriormente, a reivindicar el heavy metal en estado puro con este trabajo que es Universalitat. Cantan también en catalán como los propios Crew, y de los cuales vamos a conocer su música a través del corte que da precisamente nombre a este EP de esta enorme banda de heavy metal en catalán que son Metal Four. Us he parlat de la pagesia i el camp, ramaders i agricultors també estan fins als collons. Són els pilars de l'estat del benestar i van costar molt d'aixecar, i els polítics corruptes a través de l'administració pública amb l'empresa privada ho estan desmantellant tot. No ho podem permetre, s'ha de defensar. No ho podem permetre, s'ha de defensar. són 80 pacients? Només un metge. Educació, sanitat, lleca i de qualitat. Sanitat d'educació, no vull privatització. Educació, sanitat, lleca i de qualitat. Sanitat d'educació, no vull privatització. Beber del manantial que brota tras las nieves, sustento del campo florecido para amar. El eco de la serranía oculta senderos verdes y frescos cuando la primavera habla. La tradición observa, pero almas enamoradas buscan del pasado, homenajean a sus paisanos. Por eso los tomates están alegres, empiezan a caminar para darnos su jugo. Y tú, serrana mía, que escuchas la jota mientras la gaita castellana canta para los dos. Para mí, volver a tener. Enorme, enorme siempre escuchar a Leice, banda que yo creo que es su segunda época. Cuando yo digo muchas veces que los grupos vuelven es porque ya medio han dejado a, criados a los chiquillos, a las chiquillas, y Leice en su segunda época han estado maravillosos y soberbios en cuanto a directos y haciendo discos. Está celebrando además su 40 aniversario. Y en este caso seguimos con otra banda que nos recomiendan de bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, hoy damos bola extra, que son la banda Los de Vicio, que es una banda que lleva ya una trayectoria, pero que los queremos conocer porque aquí todavía no habían sonado, y con esta recomendación tan interesante te los dejo a Los de Vicio, como bien te digo, desde Asalto Mata Radio Rock con sus bandas asociadas, y este me olvidaré de todo. Edulcoramos el sonido sin sonidos de terrenos rockeros, que al fin y al cabo es lo que nos apasiona y lo que queremos proponerte. Y Alvarito, en este caso Álvaro Montero, después de muchos grupos, decide tomar su carrera en solitario. Tienes entrevistas largas con él en nuestro blog y podcast asaltomatarradio.com/trovador-urbano, y nos deja su último videoclip, su último single, este perro. Escuchas Álvaro Montero, más conocido por todos por Alvarito. Ahí está este perro. Ya no queda luz tras el cristal. Jauría salvaje de piezas sueltas, tabula rasa. No consigo despejar las X. Nunca se resuelve la ecuación. Enjambre de caras enfurecidas, fuego en la casa. Cuidado, cuidado con el perro. Cuando muerde, nunca suelta. Cuidado, cuidado con el perro. Cuando muerde, nunca suelta. Ya casi dando terminación al programa, nos acercamos de nuevo a tierras barcelonesas. Creo que han sido 4 veces exactamente las que hemos estado por esos parajes maravillosos con Periferia, una banda que tocaron muy cerquita desde donde se graba Trovador Urbano. Rincones de Nadie es su nuevo trabajo discográfico que nos hacen llegar desde Lengua Armada, sacándolo el sello Casbah Music, también de aquellas tierras, y la banda barcelonesa sigue ofreciendo retazos tan contundentes como este Desapareciendo, que se encuentra dentro de Rincones de Nadie, del nuevo trabajo de Periferia. Hace tiempo que nado entre el bien y el mal, entre fantasmas y el Edén. pesadilla, un sueño. Quiero continuar, cruzar para luego volver. Les escuché tantas veces decir: no hay nada por lo que sufrir. Se cruzaron en mi vida balas que andaban perdidas y cumplieron su destino, romperme por dentro. Por las noches ya no duermo, pienso en irme lejos de aquí. El frío de las calles a mí se me metió dentro y voy desapareciendo. Siento que no puedo más, me siento más vacía cuando miro dentro. Valoro el peso de vivir y dejar de existir. Sigo adelante porque a ratos me doy miedo. Me reafirmo en que las cosas también salen bien. Para cuando tengo que empezar de cero y les sé. Escuché tantas veces. Esperando que haya sido de tu agrado el programa de hoy, como siempre agradecerte mil veces el que haya estado en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Si no lo has podido escuchar de estas maneras, puedes saberlo o lo puedes hacer a través de nuestro blog y podcast, que todos los miércoles y también los viernes actualizamos en asaltomataradio.com/trovador-urbano. Poco más que decirte que tenemos el email trovadurbanoradio@gmail.com y como siempre que ha sido un placer que hayas estado en nuestra escucha. Como siempre te decimos, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, Children of the Sea, Black Sabbath. ¡Chao! Die, reaching for buscar.